A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, un buen día. Bienvenidos a este espacio Recorriendo Cundinamarca, iniciando esta semana. Hoy es lunes 27 de agosto de 2012. Los hechos del departamento están aquí. Bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad total de expresión. Tengo un especial aprecio por el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Eso es para cualquier democracia, que la gente se pueda expresar como usted se está expresando y como están expresando directamente en esta mañana con el presidente, pero podían hacerlo a través de las emisoras, de los medios de comunicación, y dentro de ese papel las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. Eso le indica a usted la importancia que yo le doy a esa democracia de los medios de comunicación, a la importancia de las emisoras comunitarias, y el senador Galán pues tiene todo el respaldo del gobierno nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y a una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa, y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud, porque eso es una parte fundamental de nuestra democracia. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El 7 de octubre vence el plazo para que 21 municipios asuman las operaciones de sus plantas de tratamiento de aguas residuales. Los alcaldes de Ubaté y Suesca harán parte de la comisión que se reunirá con la CAR y el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Jorge Cruz, para analizar la posibilidad de aplazar la entrega de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Más de 300 mujeres de Mosquera acudieron al foro Mujer como Género de Desarrollo, Igualdad y Autonomía, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social. Falta de gestión deja sin recursos a cultura en departamentos y municipios. A esa conclusión llegó el senador Carlos Ferro Solanilla, luego de escuchar a la ministra del ramo, Mariana Garcés, a propósito del debate convocado por la Comisión Sexta para conocer en detalle las condiciones en que se encuentra ese sector. Hoy comienza la Semana Mundial de la Lactancia 2012, con el desarrollo del Foro Regional Bogotá-Cundinamarca y Primer Congreso Internacional de Lactancia Materna en el Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca. El lanzamiento del plan Caminando Conocemos pretende cumplir con la doble misión de impulsar el ejercicio, el turismo ecológico y el conocimiento de los valores naturales del municipio de Fusagasugá, y es una de las principales propuestas del alcalde Carlos Daza Beltrán. Tras la presentación de la subasta de lotes para la construcción de vivienda de interés prioritario, quedaron determinados 3.300 cupos asignados para Cundinamarca, pero podrían llegar a 4.000, con una inversión de 160 mil millones y cerca de 16 mil puestos de trabajo. El 21 de septiembre, es la fecha límite para la entrega de ofertas. Una jornada de atención de cardiopatías en niños y paquireños que comprende operaciones gratuitas para menores de edad con inconvenientes congénitos de este tipo comenzó a ser organizada en coordinación con la alcaldía local. El programa denominado Matrogimnasia puede ser aplicado a partir de los 3 meses de embarazo con ejercicios de respiración, movilidad articular, estiramiento y potencialización de músculos de la madre gestante. Uno de los requisitos indispensables para que las madres puedan participar en este programa es contar con el certificado médico de su EPS. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. La licenciada Clara Mercedes Castillo asume el cargo de rectora del Instituto Técnico de Oriente Hito. Manifestó a Recorriendo Cundinamarca que este es un nuevo reto para trabajar por la educación en beneficio de la población ubaquense. Hoy en Sesquilé, titula Angelus Estéreo. El Hospital San Antonio abrió convocatoria para suplir algunos cargos dentro de la entidad. Estimados amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, hoy lunes 27 de agosto, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de San Antonio del Tequendama, Jorge Eliezer Olaya Lozada. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 6:37. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Más de 300 mujeres de Mosquera acudieron al foro Mujer como Género de Desarrollo, Igualdad y Autonomía, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social. El papel que juega la mujer mosqueruna es de vital importancia para la administración municipal. Por esta razón, se han definido espacios como el Foro, Mujer como Género de Desarrollo, Igualdad y Autonomía, los cuales pretenden darles la importancia y sobre todo las herramientas que necesitan para seguir construyendo una ciudad de oportunidades y equidad. El evento contó con la participación de Rosa Chaparro, experta en temas de género, quien se enfocó en brindarles a las asistentes una verdadera visión del ser mujer en el ámbito social, cultural y sobre todo familiar. Al finalizar el evento, las mujeres de Mosquera disfrutaron de un gran show musical, sorpresa que tenía preparada la administración municipal para las protagonistas de la jornada. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el director de la Corporación Autónoma Regional CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, y alcaldes del departamento se reunieron con el propósito de conciliar y encontrar una posible solución a la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales deben ser operadas por los municipios y no por la CAR, según resolución de la Superservicios. Ante la norma, algunos municipios plantearon la posibilidad de que la CAR siga operando las plantas de tratamiento, para lo cual expusieron al mandatario departamental diversas razones, las principales de las cuales se relacionan con el tema presupuestal. En este sentido, el gobernador de Cundinamarca señaló que se debe buscar un plan de acción de mediano plazo para no afectar de forma inmediata a los 21 municipios donde la CAR opera 23 plantas de tratamiento. Debemos buscar un plan de choque para que en lo posible no se vean afectados los municipios presupuestalmente y evitar sanciones. Asimismo, planteó la posibilidad de que las plantas se administren mediante alianzas público-privadas para que los municipios puedan manejarlas eficientemente. Asimismo, planteó la posibilidad de conformar una comisión para entablar diálogos con la Contraloría General de la República y Superservicios para acordar una salida a operación de las plantas. Buscamos con la Contraloría que el contrato sea extendido hasta finales de 2012 para que los municipios puedan disponer de recursos en 2013, agregó Cruz. Los alcaldes de Ubaté y Suesca harán parte de la comisión que se reunirán con representantes de la CAR y el Contralor Delegado para el Medio Ambiente, Jorge Cruz, reunión en la cual analizarán la posibilidad de aplazar la entrega de las plantas de tratamiento a los 21 municipios que opera la corporación. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas. Presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad total de expresión. Tengo un especial aprecio por el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Eso es para cualquier democracia, que la gente se pueda expresar como usted se está expresando y como están expresando directamente en esta mañana con el presidente, pero podían hacerlo a través de las emisoras, de los medios de comunicación, y dentro de ese papel las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. Eso le indica a usted la importancia que yo le doy a esa democratización de los medios de comunicación, a la importancia de las emisoras comunitarias, y el senador Galán pues tiene todo el respaldo del gobierno nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y a una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa, y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud, porque eso es una parte fundamental de nuestra democracia. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. Sasaima FM Estéreo. Y a esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Saludo cordial para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia Rodríguez a esta hora de la mañana. Y tengo una invitada muy especial. Ella es María Inés Martínez. Ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de el sector El Puente en Villeta, Cundinamarca. Se llevó a cabo el primer festival de verano. Primer festival de verano con reina incluida y algo espectacular. Bueno, ¿de dónde nació esta idea? Bueno, esta idea la traíamos hacía tiempitos cuando estábamos empezando a organizarnos como Junta de Acción Comunal, ¿no? O sea, cuando no estábamos como con la proyección de postularnos a la Junta de Acción Comunal. Y pues recolectando las opiniones de algunos amigos, habitantes de ahí, que nos proponían darle como un impulso al sector, un impulso turístico que nos hacía falta para aprovechar todos los recursos naturales que tenemos ahí, el sector. Bueno, cuando hablamos del caserío El Puente de Villeta, y para las personas que no conocen este sector, ¿cuál es la vía hacia allí? ¿Se llega a la Ciudad Dulce de Colombia, Villeta, y hacia qué sector nos dirigimos? ¿Qué distancia hay en cuanto a recorrido en carro? Uno llega al sector de El Zipa y de ahí parte hacia la vía Bagazal, que se dice así. Entonces, antes de llegar a Bagazal, encontramos el caserío El Puente, mejor dicho. La distancia, pues, es de más o menos... como 3 kilómetros aproximadamente, pues en carro son 5 minuticos del pueblo allá. Bueno, ¿qué beneficios le va a traer este festival de verano en Villeta? Bueno, a Villeta, pues en todo el sentido turístico, la gente va a disfrutar del ambiente, que es espectacular, del río, por supuesto, que imagínese con dos vertientes de agua, una fría, una tibia. Entonces eso es muy bonito, que la gente vaya y pues se ¿cómo le digo? La pasen sabroso. La pasen sabroso, se distraigan allá, cambien el ambiente. Y pues ahí el comercio también está ya muy organizado, encuentran de todo, o sea... Más o menos, ¿cuántas familias habitan en este sector del caserío El Puente? Bueno, aproximadamente 150 familias. Sí, señor. 150 familias que se van a ver beneficiadas. Allí, claro que sí. ¿Qué existen al colegio? ¿Qué existe allí como para...? Ahí en el caserío existe una escuela. una escuela con tres aulas. Está también ahí ubicado el jardín infantil. Y ya pues el colegio ahí enseguida, que es en Bagasal, que es cerquitica. Bueno, hablando ya del evento, ¿cuántas candidatas se hicieron presentes allí? Bueno, en este primer festival contamos con la participación de cuatro representantes, cuatro niñas muy, muy queridas que nos quisieron colaborar. ¿Del mismo sector o de otros sectores? Del mismo sector, sí señor, de ahí del mismo sector, del caserío El Puente. ¿Quién fue elegida como primera reina? Bueno, en este primer festival salió elegida la señorita Mónica Vanessa Telles. Bueno, segundo puesto fue para... Para la señorita Angie Gachancipa. Bueno, estas niñas que, por ejemplo, la ganadora, ¿ella qué va a hacer durante este reinado, durante bueno, este año? El objetivo es empezar a preparar a esta niña desde ya para que nos represente en el próximo reinado autóctono de la Panela en Bagasal. En Bagasal, ¿de allí saldrá la reina que representa Villeta también para el reinado de la Panela? Posiblemente sí, señor. Sí. Bueno, los recursos, ¿cómo nos fue en el evento? La gente acudió. De pronto, estos recursos que allí se adquirieron, ¿con qué fin van? Bueno, como le contaba don Carlos, este evento se hizo pues con el fin de recaudar fondos para llevar nuestra representante a Bagasal al reinado autóctono. Entonces, pues ese fue el objetivo principal, recaudar fondos para el evento de la niña del reinado autóctono en Bagasal. Entonces, bueno, a pesar de que tuvimos un bajón de luz, energía eléctrica más bien, el pasado domingo, se llevó a cabo el evento. Siguió normalmente porque pues en los negocios con velas todo el mundo consiguieron hasta lámparas de gasolina y ahí pues para el sonido contamos con el apoyo de una planta de combustibles y con eso nos bandeamos. Llegó en ese momento, también llegó la orquesta y también la hicimos funcionar con la planta y al ratico nos llegó la luz afortunadamente y todo siguió igual. Bueno, ese corte fue como más o menos desde las 4 de la tarde como hasta las 8 o 9 sí, de la señor, noche. Eso fueron 5 horas, nos decía esta mañana un ingeniero por la emisora. Y esto fue a nivel prácticamente de la región de Gualibá, ¿no es cierto? A nivel de Gualibá, sí señor. Bueno, muy bien. A nombre de la comunidad, la felicitamos por sacar este evento tan importante. La felicitamos a usted, a toda su Junta de Acción Comunal, a toda la comunidad del sector y que esto, pues, que se siga impulsando para beneficio de toda una comunidad. Muchísimas gracias, don Carlos. De verdad que yo quiero agradecerle a toda la comunidad villetana, a todas nuestras veredas vecinas que nos estuvieron acompañando, que nos estuvieron colaborando, y igualmente a todos nuestros patrocinadores y, por supuesto, a nuestra administración municipal que de alguna u otra manera también estuvo pendiente de nosotros. Bueno, muy bien, ella es María Inés Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector El Puente en el municipio de Villeta, Cundinamarca. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Carlos. Para Recorriendo Cundinamarca les acompañó Luis Carlos Páez Espitia desde la primavera cundinamarquesa. Sigan ustedes en la mesa de trabajo Recorriendo Cundinamarca. Quedar bien conforme, tiene que ser villetana. Y para quedar bien conforme, tiene que ser villetana. El amor de villetana es como el dulce de caña, entre más chupa más dulce. Sasai FM Estéreo. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el propósito de ofrecer espacios para la discusión sobre la lactancia materna, entre el 27 y 29 de agosto, el Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca será sede del Foro Regional de Lactancia Materna Bogotá-Cundinamarca y del primer Congreso Internacional de Lactancia Materna, en los que además de expertos nacionales e internacionales, participarán por lo menos 1,000 personas y profesionales vinculados a los sectores de la salud, educativo y académico. Los eventos son organizados por la Secretaría de Salud de Cundinamarca y Bogotá, y de Integración Social de Bogotá, Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regionales Bogotá y Cundinamarca, Grupo SaludCop, Organización Sanitas, Coomeva, EPS, EPS Famisanar, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, ONG Fe y Alegría, Hospital Militar Central, Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y la Liga de Leche Colombia, IBFAN. Evento Foro Regional Bogotá, Cundinamarca y Primer Congreso Internacional de Lactancia Materna. Lugar Auditorio Antonio Nariño, Gobernación de Cundinamarca. Fechas 27, 28 y 29 de agosto de 2012, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Organizan Mesa Regional de Lactancia Materna Bogotá, Cundinamarca y Ministerio de Salud y Protección Social. RECO. Noticias. En Bogotá, sala de redacción. Falta de gestión deja sin recursos a cultura en departamentos y municipios. A esa conclusión llegó el senador Carlos Ferro Solanilla, luego de escuchar a la ministra del ramo, Mariana Garcés, a propósito del debate convocado por la Comisión Sexta para conocer en detalle las condiciones en que se encuentra ese sector. Reconoció esfuerzos del despacho, pero lamentó que no exista suficiente ejecución en las entidades territoriales que permitan la asignación de más y mejores partidas hacia ese frente social. Con preocupación dijo que esa circunstancia disminuye la posibilidad de nuevas asignaciones, teniendo en cuenta que los recursos no invertidos serán reincorporados al presupuesto nacional para luego asignarlos a otras poblaciones que no habían sido tenidas en cuenta. También lamentó el bajo número de proyectos radicados por municipios y departamentos, aun a sabiendas de que se trata de los sectores con menos recursos aprobados. En este país de regiones donde a diario se promueve la diversidad cultural, resulta difícil comprender el déficit en ejecución presupuestal que actualmente se presenta en los municipios. Preocupante si se tiene en cuenta que a la fecha, faltando poco para culminar esta vigencia, solo 5 proyectos se han presentado para acceder a estos recursos, señaló Ferro. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, presentaron a alcaldes, diputados, concejales y representantes del sector de la construcción el proceso de subasta para la construcción de viviendas gratuitas para los cundinamarqueses. Hoy estamos formalizando la apertura de la convocatoria y de la subasta a constructores para que en los plazos que anunciaremos se presenten las diferentes propuestas para la construcción de las viviendas que en este programa están subsidiando el Gobierno Nacional en su totalidad, afirmó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras. El ministro felicitó a Cundinamarca y sus municipios por la oferta de los lotes públicos que ya están a disposición y afirmó que no ocurrió lo mismo en todos los departamentos. Boyacá es líder con 57 lotes ofertados y le siguen Cundinamarca, Santander, Antioquia, Sucre y Tolima, que también hicieron un gran esfuerzo. El departamento de Cundinamarca atendió el llamado del ministro y presentamos a consideración dentro de la convocatoria y los plazos previstos proyectos para 47 lotes en 38 municipios. 6 de ellos pasaron la prueba de Findeter para un total de 2.900 viviendas. 13 terrenos no fueron aptos, pero algunos de ellos no pasaron la prueba por documentos subsanables que se pueden allegar. 21 están en estudio y 7 están por visitar, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. En Fusagasugá, sala de redacción. Caminando conocemos, nuevo programa del INDERF en Fusagasugá. El lanzamiento del plan pretende cumplir con la doble misión de impulsar el ejercicio, el turismo ecológico y el conocimiento de los valores naturales del municipio. La propuesta forma parte de las tareas de gobierno del mandatario local, Carlos Daza Beltrán. En la primera jornada participaron cerca de 120 personas de todas las edades y condiciones. En paseo a las fincas Betania y Quebrajacho, cuya jornada mostró la aceptación de la convocatoria. La agenda tiene prevista la siguiente programación: Veredas Sarinas, 7 de la mañana, domingo 26 de agosto. Cerro Quinini, 7 de la mañana, domingo 9 de septiembre. Cerro Fusacatán, 7 de la mañana, domingo 23 de septiembre. Casonas, 7 de la mañana, domingo 7 de octubre. Parque San Rafael, 7 de la mañana, domingo 21 de octubre. Cunday, Tolima, 5 de la mañana, domingo 18 de noviembre. Las salidas en todos los casos será desde el Coliseo de Baloncesto Carlos Lleras Restrepo. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le informamos la hora, 6 de la mañana y 56 minutos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de San Antonio del Tequendama, Jorge Eliezer Olaya Lozada. Señor alcalde, un placer saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días a Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, muchísimas gracias. Quiero saludar a todos los cundinamarqueses y en especial a la gente de la provincia del Tequendama y de mi municipio de San Antonio del Tequendama. Sí, señor. 25 emisoras comunitarias en 25 de los 116 municipios a lo largo y ancho del departamento llevan nuestra señal. En este orden de ideas, señor alcalde, nos gustaría que usted le contara a los oyentes en otros sectores del departamento quién es Jorge Eliezer Olaya Lozada. Jorge Eliezer Olaya Lozada es un administrador de empresas, oriundo del Tequendama, 58 años, 3 veces alcalde, hago mi tercera alcaldía en este momento. Con muchísimas ganas de trabajar, me gusta servir a la comunidad, me gusta la política y por eso por tercera vez estoy en San Antonio del Tequendama. Sí, señor, usted entonces resulta un amplio conocedor de su territorio, de su municipio. Cuéntenos cuáles fueron los puntos que usted puso en su programa de gobierno y que le permitieron lograr la alcaldía. Bueno, básicamente son varios, ¿no? En especial era reestructurar la administración municipal, que hoy ya lo estamos consiguiendo. En este momento el Consejo nos aprobó la reestructuración, lo estamos haciendo. El segundo, la malla vial del municipio. Hemos recuperado más del 60% de la malla vial que se encontraba por la ola invernal de los años 2010 y 2011 en muy mal estado. Hoy ya hemos recuperado la gran mayoría de la malla vial. Otro punto era la parte social, era trabajar con las personas vulnerables de San Antonio, Familias en Acción, todos los programas que tiene el municipio, que tiene el departamento y el gobierno nacional, los cuales hemos venido ejecutando y cumpliendo en un alto porcentaje. En cuanto a la educación, era buscar que no haya niños sin educación en el municipio, tanto en primaria como en secundaria, lo hemos logrado, la deserción es muy baja, esas tareas con los docentes, de apoyarlos, de ayudarles, también en esa parte le hemos trabajado. Lo otro era ocupar el tiempo libre de la juventud en jornada contraria. Hoy tenemos 600 muchachos en las diferentes disciplinas deportivas, en la banda, en atletismo, en ciclismo, en taekwondo, en natación, en todas las actividades. Tenemos los muchachos ocupados en jornada contraria, en las bibliotecas, y eso permite que los muchachos desarrollen su capacidad y que ocupen de una mejor manera el tiempo libre. La otra parte también era que hubiese realmente respaldo hacia la comunidad del Ejecutivo, que el alcalde permanezca un buen tiempo en la alcaldía. Estábamos un poco acéfalos en ese aspecto, que realmente los secretarios coordinen con la administración y que se sienta que hay un engranaje para que ese resultado les llegue a la comunidad en la parte del campo. Nosotros somos agropecuarios en más del 90%, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de mejoramiento genético en la parte bovina, en especies menores, en la parte agro. Estamos trabajando proyectos interesantes con las pequeñas parcelas, con los agricultores y dándoles una malla vial adecuada para que puedan sacar Sustoeduc, estamos apoyando para ayudarles a comercializar. Básicamente, digamos que están dentro de los puntos más importantes, y quizás el más importante de todos, como decía Melogan, trabajo y experiencia al servicio de la comunidad, es trabajar incansablemente desde que amanece hasta que anochece y poner mi experiencia al servicio para que logremos buenos proyectos y un mejor desarrollo para nuestro municipio, y de esa manera poder cumplir con un programa de gobierno y con un plan de desarrollo que ya el Honorable Consejo Municipal no lo ha aprobado. Al Consejo pues también darle gracias porque ha puesto su grano de arena apoyando los proyectos, apoyando los presupuestos, y de esa manera vamos saliendo adelante. Hoy llevamos ejecuciones en inversión por arriba del 60% del presupuesto del año 2012 y ejecuciones en recaudos de recursos propios, que tenemos recaudado el 90%. Hemos trabajado muy fuerte en los recaudos y vamos ejecutando el presupuesto de acuerdo al avance de los meses y del año del 2012. Bueno, pues señor alcalde del municipio de San Antonio del Tequendama, Jorge Eliezer Olaya Lozada, vemos que usted, pues, gracias a su experiencia, al conocimiento que tiene con el municipio y pues al respaldo de la ciudadanía, ha logrado poner en ejecución un plan de desarrollo importante para esta localidad. Quisiéramos conocer cuál es el tema que a usted más le preocupa de todo lo que nos ha esbozado. ¿Qué es lo que, en el sueño de dejar las mejores cosas para San Antonio del Tequendama, a usted le tiene priorizado el tiempo? Hay dos aspectos. Uno, que el ingreso per cápita de la gente campesina como nosotros se pueda aumentar en un medio o en un punto. Es mejorarle el nivel de vida realmente al campesino, y eso estamos trabajando en mejoramientos de vivienda, mejoramientos de baños, de techos, en darle vivienda a los que realmente malas no lo necesitan, y de esa forma mejorar la forma de vivir en el campo, con servicios públicos, con agua, con alcantarillado, con acueductos, y que ellos tengan unos mejores ingresos pudiendo producir con calidad y pudiendo producir con tecnología en el campo. Esa es, digamos, que uno de los principales. Y el más importante de todos es que cuando termine la gestión y cuando pasa cada día, yo me siento satisfecho de las tareas que estoy haciendo, siendo justo con toda la comunidad, siendo justo con cada una de las personas, que al final del día uno pueda hacer su análisis de conciencia y está sirviendo a los municipios, está ganando muy bien el sueldo como alcalde y está haciendo que las personas que tiene a cargo están trabajando y están rindiendo lo que les corresponde. Entonces, básicamente son los dos compromisos más fuertes que tenemos, es invertir bien los recursos y cuidar los recursos que son de todos para que la platica alcance para hacer muchas cosas, y segundo, que la gente que trabaje también se gane muy bien el sueldo, que haya un engranaje, que haya un grupo que le sirva a la comunidad. Nosotros atendemos a todas las personas que vienen, no hay horario, no hay restricciones, porque son los jefes nuestros, todos los campesinos son quienes votaron por nosotros y son quienes a ellos les debemos el puesto que tenemos, y a ellos les debemos rendir cuentas de todas las actividades que estamos haciendo. Estamos haciendo el informe de los primeros 6 meses de gobierno, rendimos el informe de los primeros 3 meses de gobierno, y con orgullo decimos que vamos muy avanzados en lo que tiene que ver con el año 2012. Señor alcalde, ¿cuál es el presupuesto con que ustedes cuentan para cumplir con todos estos propósitos? El presupuesto de San Antonio, nosotros somos un municipio de menos de 25 mil habitantes, categoría sexta, con un presupuesto inicial de 5.700 millones, con los apoyos que nos ha dado la Asamblea, el señor gobernador, que hemos conseguido en los ministerios, con el Congreso de la República. Hoy tenemos ya 8.000 millones de presupuesto y creemos que al final del año podemos estar llegando a unos 10.000, casi que doblando el presupuesto con la gestión que estamos haciendo. Hoy tenemos más de 70 proyectos radicados en los diferentes entes nacionales y departamentales. Es allí donde está el esfuerzo grande de un buen gobernante, es gestionar, conseguir recursos para que de esa forma se pueda mínimo duplicar el presupuesto, para que las obras se vean, para que la comunidad realmente se beneficie, para que podamos acceder a recursos de regalías, a los diferentes recursos que tiene el Estado. Una tarea bien importante es un banco de proyectos bien alimentado, y por eso les cuento que llevamos proyectos radicados por más de 70 mil millones y creemos que ahí vamos a estar consiguiendo recursos importantes para este cuatrenio. Señor alcalde, ahora que usted, gracias a su experiencia, nos ha mostrado todo este panorama, cuéntenos una cosa importante también para saberla en otros puntos del departamento. ¿A qué se dedica fundamentalmente la gente en San Antonio del Tequendama? Nosotros tenemos tres actividades principales. Somos los terceros porcicultores del departamento de Cundinamarca. Somos los primeros productores de plantas verdes y plantas ornamentales. Somos terceros en producción de aromáticas. Exportamos a los Estados Unidos aromáticas. Y somos pequeños minifundistas, tenemos cultivos pancoger, ganadería establada y alguna ganadería extensiva y algo en especies menores. Hay como diversificación y tenemos un reclón muy importante en el turismo que hemos venido fomentando, que se ha venido trabajando en los últimos años, y creo que es un reclón bien importante en un sector del municipio donde el turismo genera ingresos, donde la gente, diría yo que 30-40% de la gente del municipio vive del turismo los fines de semana. A propósito de esto último que menciona el doctor Jorge Eliezer Olaya Lozada, ¿cuáles son las bondades, los principales atractivos turísticos de San Antonio del Tequendama? Ah, bueno, nosotros tenemos una topografía de páramo, clima frío, clima medio y clima caliente. Segundo, estamos a 50 kilómetros de Bogotá. Tercero, a pesar de que el río Bogotá pues es lo que sobra en Bogotá y aguas negras, estamos de frontera con el Salto del Tequendama y tenemos verde, es un municipio realmente verde, tenemos una reserva natural en el Parque Chicaque de más de 300 hectáreas, tenemos una reserva del municipio de más de 300 hectáreas, tenemos agua suficiente para toda la gente en San Antonio, tenemos 5 quebradas que nacen en nuestras reservas y que eso nos permite que no tengamos dificultades por fuerte que sea el verano en cuanto a agua potable. Tenemos la vía de la vía troncal Tequendama con el peaje en Chusacá, que pasa por el Salto, por el Charquito, Bellavista, Las Angustias, Pradilla, que va hacia Tocaima, pasa por Mesitas. Esa es una vía bien importante que nos genera muchísimo turismo. Tenemos la vía de la troncal que va hacia Anapoima, también pasa muy cercano por Puerto Aragón, con una vía que estamos terminando de pavimentar. Entonces, eso en cuanto a vías. Y en cuanto a sitios, tenemos el Zoológico Santa Cruz, tenemos varias fincas tipo campestre, tenemos spa, tenemos un club Villa San Francisco, varias fincas que se dedican al turismo, nuestro parque principal en San Antonio, nuestra iglesia, un polideportivo en San Antonio, tenemos una iglesia en Santandercito que es monumento departamental. Hay un sinnúmero de sitios atractivos, y quizás lo más importante de todo es que los sanantoninos somos gente amable, somos gente formal y que atendemos muy bien al turista, y eso nos permite que turistas satisfechos pues lleguen muchos más. Sí, señor. Bueno, ¿en qué época del año, señor alcalde, San Antonio del Tequendama celebra sus festividades? Acabamos de terminar, iniciamos el 17 de agosto las actividades de ferias y fiestas, llamamos Expo San Antonio 2012, era en homenaje al campesinado sanantonino, al subo Jorge Toledón, Omar Gélez, en este puente. Realmente fue unas festividades muy agradables, el comportamiento de la gente fue cero dificultades, cero problemas, nos divertimos todos y ya hoy reiniciamos la tarea para estos meses que nos quedan para terminar el 2012. Bueno, y finalmente, señor alcalde, Jorge Eliezer Olaya Lozada, titular de San Antonio del Tequendama, quisiéramos conocer su criterio, su concepto en torno a nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca, llevando la información de los 116 municipios, de las administraciones, de las noticias que se producen en la parte central, en la gobernación de Cundinamarca. ¿Qué opinión le merece? Me parece que es muy importante que los cundinamarqueses conozcamos lo que se hace en cada rincón del departamento, como lo ha querido el señor gobernador. Es mostrarle lo que unos hacemos y otros de pronto lo pueden acondicionar para hacerlo, para que nosotros veamos lo que otros municipios hacen, para también coger las cosas positivas, para que conozcamos el departamento. Muchos de nosotros nos preocupamos por ir a otros departamentos, por ir al exterior, y no conocemos nuestro departamento, que tiene cosas bellísimas, que tiene cosas muy importantes, que tiene una relación con Bogotá interesante para el departamento, y que estamos muy cerca realmente a la capital. Tenemos un excelente gobernador como es el doctor Álvaro Cruz con su gabinete y sus directores, y creemos que él ha estado compartiendo los ingresos que tiene el departamento con cada uno de los municipios de acuerdo a las posibilidades que hay. Desde aquí yo le quiero decir al gobernador gracias, porque en lo que lleva el gobernador ya ha venido una vez, se ha comprometido con algunas cosas, nos ha ayudado en varias cosas, y el próximo 8 de septiembre estará nuevamente en San Antonio y en Mesitas del Colegio con nosotros en la provincia del Tequendama. Entonces, digamos que lo del programa me parece excelente, recorriendo Cundinamarca, que sigamos mostrando a todos los cundinamarqueses qué es lo que hacemos los cundinamarqueses para que de esa manera conozcamos mejor y de más cerca nuestro departamento. Muy bien, es el señor alcalde del municipio de San Antonio del Tequendama, Jorge Eliezer Olaya Lozada. Muchas gracias, muchos éxitos, alcalde, en todas sus gestiones. Muchas gracias y un saludo a todos los cundinamarqueses, a ustedes muy amables por la entrevista, y les deseo un muy buen día para todos. Gracias. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas, presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. A todos los miembros de las asociaciones de emisoras comunitarias, decirles que estamos muy emocionados por poder presentar este proyecto de ley. El proyecto de ley tiene un espíritu de poder brindar esta herramienta democrática de expresión, de comunicación a las comunidades rurales, muchas veces más pobres, más marginadas, más aisladas en nuestra geografía nacional. Tenemos una red de emisoras comunitarias en todo el país, y en un país donde no hay una adecuada red vial terciaria de carreteras que puedan unir las veredas con las cabeceras municipales, pues estas emisoras comunitarias cumplen precisamente esa función de comunicación, de enlace, de nexo entre esas comunidades y el resto de la sociedad, para difundir lo que es su cultura, para difundir lo que son muchos programas y contenidos de interés para ellos. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional, Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Muy buenos días, compañeros de Recorriendo Cundinamarca. Les saludamos desde Chingaza Estéreo 106.4 FM en Fomeque. Nuestro saludo para el Máster Central, a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Este es el enlace satelital en Recorriendo Cundinamarca. En esta mañana y para Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con la licenciada Clara Mercedes Castillo, quien ha sido nombrada como rectora del Instituto Técnico de Oriente Hito en el municipio de Ubaque, Cundinamarca. Licenciada, buenos días, bienvenida a Chingás Estéreo y a Recorriendo Cundinamarca. De verdad que es un placer que se encuentre acá con nosotros, y desde Ubaque y desde el Instituto Técnico de Oriente, con mucho gusto para todo Cundinamarca. Queremos felicitar a la licenciada por ese compromiso, dedicación que ha tenido para con el pueblo ubaquense en el ámbito educativo. ¿Qué se siente de ser rectora de su municipio? De verdad que para mí es un placer enorme estar representando la institución educativa, porque como dice, ya son escasos 34 años al servicio de la educación, y he tenido la oportunidad de trabajar en todo el recorrido, desde preescolar, primaria, secundaria, como profesora de matemáticas, luego coordinadora, y ahora la rectoría es un reto grande, es una responsabilidad, pero con emoción la recibo, y como siempre al servicio de Ubaque, por el Instituto Técnico de Oriente y por toda la comunidad. Como conocedora de la educación del municipio de Ubaque, ¿qué falencias tiene el municipio para lograr la excelencia en educación? Son muchas las necesidades, son también muchos los logros. A nivel educativo, cada uno hace todo lo que puede al servicio de los niños, de los jóvenes. En Ubaque tenemos 22 sedes, 19 rurales, 3 urbanas, solamente pues en la sede urbana hay un jardín infantil, una primaria y una de secundaria, y en este momento lo que más nos aqueja es la parte de infraestructura, porque a nivel de calidad educativa estamos haciendo todos los esfuerzos para empezar un proceso y ser una institución de siglo XXI con calidad educativa. Abordando el tema de infraestructura, ¿qué apoyo ha recibido por parte del gobierno municipal, departamental y nacional, licenciada? El periodo anterior, el señor alcalde logró hacer la gestión para que se comprara un lote. Ya se pudo comprar ese lote, asignaron 1,000,000,000 de pesos, pero en este momento no ha empezado la inversión porque tenemos problemas de deslizamiento de tierra. Entonces están haciendo los estudios para saber exactamente qué hacer y qué medidas tomar ante ese deslizamiento y así empezar la construcción. Pero como esta construcción cuesta más de 6,000,000,000 de pesos, entonces están haciendo gestiones a nivel departamental y nacional para lograr la meta y obtengamos todos los recursos para poder hacer una construcción real. En los sueños está un Instituto Técnico de Oriente moderno, con buena infraestructura, con la ventaja de recibir allí 900 estudiantes de secundaria, de primaria y preescolar, pero Dios quiera que esos sueños se conviertan en realidad. Únicamente con la colaboración de la nación, del departamento y del municipio podremos obtener estos sueños, estas metas, y se puede lograr que el Instituto Técnico de Oriente tenga una sede digna para recibir a todos los estudiantes. ¿Qué propósitos a mediano y largo plazo tiene previstos como rectora en cuanto a infraestructura y a nivel académico? En cuanto a la parte académica, ya nos escribimos en Maestro Siglo XXI, iniciamos un proceso en este agosto, el 23 de agosto iniciamos el proceso y aspiramos que en 3 años, que nos estamos capacitando todos los docentes, el rector, la rectora, los coordinadores y los padres de familia, para poder obtener la certificación de calidad. A nivel de media técnica, vamos a continuar con la media técnica en recreación y deporte, pero también se ha radicado en la Secretaría de Educación un proyecto sobre media técnica en gestión agropecuaria. ¿Qué alianzas con la educación superior se tiene en el municipio de Ubaque con el apoyo del Instituto Técnico? En ese momento tenemos alianza con el SENA. El SENA le da a los técnicos en recreación y deporte a partir de este año. Este año son graduados los primeros técnicos en recreación SENA. Y también la Universidad Minuto de Dios tiene un grupo de estudiantes, inició con el grado 10, técnicos en microcréditos. Con el CERES también tenemos un apoyo, hay muchos estudiantes que terminan su media académica y se van para el CERES a continuar su formación universitaria. Licenciada, contémosle a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido el mayor logro educativo como docente? Pues a nivel de logros, cada persona se va fijando unas metas y las va obteniendo de acuerdo a las posibilidades. Yo soy natural de Ubaque, he vivido y trabajado siempre en Ubaque. Pues en mis inicios trabajé en Medina, trabajé en Guayabetal, pero luego definitivamente en Ubaque. Y cada logro, cada meta que uno va trazándose, pues se va logrando. Licenciada Clara Mercedes Castillo, gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca y le deseamos los mejores éxitos. En Ubaque y en el Instituto Técnico de Oriente siempre los estaremos esperando, siempre habrá gente buena que los acoja. Recorriendo Cundinamarca. Aquí finalizamos el presente informe para Recorriendo Cundinamarca de las 25 radios comunitarias más sintonizadas. Les acompañó Raúl Villar Lara. Felicidades para todos. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. La información desde Angelus Estéreo 107.4 FM. La empresa social del Estado Hospital San Antonio de Sesquilé abrió convocatoria del siguiente personal: una auxiliar administrativa con experiencia en secretariado ejecutivo, conocimientos en Word, Excel, PowerPoint, pago de aportes patronales a través de Asocajas, pila, buena redacción, a fin de emitir comunicados internos y externos de acuerdo al requerimiento de la institución, proyectar derechos de petición, archivo de hojas de vida, contrato de proveedores, órdenes de prestación de servicio, manejo de archivo general, archivo central de la S, llevar agenda diaria de gerencia, entre otras actividades. Otra auxiliar administrativa con experiencia en realizar revisión y procesamiento de facturación de evento correspondiente al Hospital San Antonio, Puesto de Salud de Gachancipá, se exceptúa a EPS Convida y Sol Salud. Radicación ante entidad correspondiente, organizar y archivar recibos de facturación, oficios y demás documentos por entidad, manteniendo un orden cronológico y teniendo en cuenta que cada EPS tiene su correspondiente carpeta. Velar por el mantenimiento y actualización de las hojas de ruta por cada entidad y régimen con los datos básicos. Actualizar el cuadro de contratación en lo relacionado a servicios de salud. Rendir trimestralmente el informe de cartera por edades al área administrativa, entre otras funciones. Igualmente requiere conductor de ambulancia, transporte asistencial básico, experiencia relacionada, tener pase de quinta categoría, curso de primeros auxilios y preferiblemente que resida en el municipio de Gachancipá, a fin de llevar a cabo actividades como inspeccionar y detectar fallas observadas en los vehículos, informar a la institución sobre necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, garantizar la oportuna prestación del servicio, solicitar documentos necesarios para aprovisionamiento de combustible, con el fin de llevar el control de consumos y garantizar la disponibilidad del mismo en caso de emergencia. Igualmente se requiere de vigilante con experiencia relacionada, las obligaciones de este, garantizar seguridad de los usuarios internos y externos, así como de los bienes muebles e inmuebles y demás a su cargo, revisar vehículos y paquetes que ingresen o salgan de la institución de acuerdo con el procedimiento establecido, debe permitir la entrada de funcionarios, pacientes, acompañantes y demás personas que necesiten de los servicios de atención, ropas, equipos, materiales y alimentos de acuerdo con las normas, procedimientos y protocolos establecidos por la institución, entre otras funciones. Esta convocatoria, por iniciativa de la nueva gerente de la empresa social del Estado Hospital San Antonio, la doctora Edna Rocío Campo Mora, y hace parte de la meta que quiere esta administración a fin de acreditar el Hospital San Antonio de Sesquilé, teniendo en cuenta el estándar más importante, que es la acreditación de la humanización del servicio. La fecha límite para entregar documentación es el día 29 de agosto. Más informes en las instalaciones del Hospital San Antonio de Sesquilé. Paso a la información en Angelus Estéreo desde Sesquilé para Recorriendo Cundinamarca con Daniel Castillo Sánchez. A esta hora. Tenemos las 7 de la mañana y 23 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción, una jornada de atención de cardiopatías en niños zipaquireños que comprende operaciones gratuitas para menores de edad con inconvenientes congénitos de ese tipo, comenzó a ser organizada en coordinación con la alcaldía local. Podrán acceder niños y niñas de los niveles 0, 1 y 2 del SISBEN, cuyos padres tendrán que inscribirse a partir de la fecha. El proceso forma parte de la campaña Corazón Colombia, impulsado por la mencionada institución, cuyo objetivo fundamental es adelantar procedimientos quirúrgicos cardíacos y no invasivos a niños colombianos de escasos recursos y sin cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ofrece el programa a un grupo de más de 100 profesionales especializados, además de alta tecnología, medicamentos e insumos requeridos para los tratamientos del caso. La jornada con los menores de edad de Zipaquirá se cumplirá en octubre próximo, en fecha que será comunicada oportunamente una vez se cumplan todos los pasos correspondientes. Los postulados deben tener facilidad de acceso a Bogotá con acompañante y sus padres, protectores o acudientes tendrán que cumplir con la entrega de documentación requerida para este tipo de intervenciones. Deben anexar documentos como la cédula de su padre, madre o acudiente, registro civil y/o tarjeta de identidad, evaluaciones o conceptos médicos del paciente y número de teléfono fijo donde se pueda localizar. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Hasta el 21 de septiembre quedó establecido el plazo para estructurar los proyectos y diseños para la construcción de vivienda de interés prioritario, fecha en que se cierra la convocatoria. Se entiende que debe cumplir con los requisitos que se les exige a todos. El 21 de septiembre, una vez recibamos las ofertas, también vamos a poder asignar los cupos y reasignar algunos. Si hay un departamento, una ciudad en concreto que no tuvo oferta sobre el cupo asignado, esos cupos se reasignarán a aquellos departamentos que hayan habilitado el mayor número de lotes y en los cuales la oferta sea mayor al cupo asignado. A lo que nosotros aspiramos en Cundinamarca, no obstante de que los cupos están prefijados, son 3.300. Es que todos los lotes de carácter público que pasaron el concepto de fin de ter nos hagan llegar sus propuestas, afirmó el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras. El ministro reiteró la invitación para que las firmas constructoras absorban el cupo asignado e incluso presenten una oferta mayor, y dijo que quienes no tienen suficiente capacidad financiera, se les exigirá la carta de aprobación del crédito. Se puede llegar a las 4.000 viviendas en Cundinamarca y esto va a representar una inversión cercana a los 160.000 millones de pesos en el departamento, no menos de 16.000 puestos de trabajo, y si se cumple el cronograma, el año entrante, más de 4.000 habitantes recibirán su vivienda completamente gratis, dijo. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Hasta aquí nuestro magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Un feliz inicio de semana y mañana los esperamos con más información. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.